Voy a matar a Mo. Voy a matar a Mo. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola. ¿Hasta qué fecha se sigue diciendo feliz año nuevo? Por si acaso lo decimos, feliz año nuevo. Pero sobre todo, lo que decimos aquí es recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo contigo la primera hoguera de 2024. 220 programas ya desde que en abril de 2016 encendimos la mecha. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos en directo en el estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, que por cierto en este 2024 cumple 10 añitos. Pues en esa decana emisora comunitaria estamos, como casi todos los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, emisora en la que hay repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y cómo chocan la orilla, mi hermana. Y en este programa 220 vamos a tener un estreno muy bonito, pero hay cosas que por ahora siguen igual. Sigue igual las radios amigas en las que nos remitimos. Remitimos en Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este valle alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Pero aprovechamos y recordamos, nos gustaría en este 2024 pues emitir en alguna radio más, así que estamos abiertas a remisiones en más lados, así que contacta. Además de las radios libres y comunitarias, pues está claro que nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas de audio, iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar hay que recordarlo siempre al principio, que luego si no, no lo decimos. El email comandante@cienfuegosradio.com y en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. Y también tenemos el grupo de difusión en Telegram. Y hoy para empezar este año natural, este 2024, estamos al completo a nuestra manera. El burro delante para que no se espante, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y en el estudio tenemos a la soldada guadiana. Nueva misión suicida. Nueva misión suicida. ¿Se puede felicitar el cumpleaños unos días antes o da vergüenza? Hombre, se puede si quieres. Me da vergüenza la edad, así que si la omites, bien. Bien, bien, pues felicidades. Gracias. Tenemos también al subcomandante Leviatán de Tolosa. A ti sé que no se te pueden felicitar los cumpleaños porque, bueno, aparte de que queda, tú naciste ya viejo. Yo siempre tuve la misma edad. Naciste tan viejo, te has pasado para saludar porque tienes la garganta como si tuvieras 98 años. La tengo mejor que hace dos días, ahora puedo hablar, pero en cualquier momento esto se va al carajo, así que hola y hasta luego. Agradecemos mucho que hayas hecho este desplazamiento hasta aquí, hasta el lado más alto de la Sierra Maestra Pinteña, pues para venir a saludarnos y poquito más, para felicitarnos el año a nosotras y a los oyentes. No, a felicitar el año, qué cojones, no. A darnos un abrazo y pegarnos de enfermedad. No me ha felicitado ni a mí. Y bueno, y también tenemos a la teniente vergonzosa desde Galicia en la retaguardia, de la que por cierto no sabemos su cumpleaños porque no tiene Facebook, básicamente. Es por lo que muchas veces sabemos los cumpleaños. Y bueno, decir, ¿os acordáis del año pasado cuando hicimos un programa sobre la Navidad? Y hicimos un repaso de lo que más había sonado durante el año en esta Santa Casa, en este programa. Pues nos salió, para nuestra sorpresa, que el grupo que más veces sonó había sido La Polla Records. Y con La Polla Records vamos a empezar 2024, porque el título de esta canción resume en una única palabra el tema principal de lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos programa temático sobre venganza. Voy gastando mi decepción. sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estábamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio. Es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obras de esta civilización. Montando bronca nos desahogamos. Cuanto más fuerte, más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos. Marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! Pues eso, el tema central de hoy, de este Cienfuegos 220, será la venganza. Pero antes de ponernos macarras, vamos con las noticias bonitas, porque tendremos sed de venganza, pero también tenemos mucha gente maja a nuestro alrededor. Hablábamos de programas recientes, de programas anteriores. Hace apenas un mes hablamos del trabajo de nuestro colega Raúl, el punky haciendo lino grabado con el nombre artístico de, en Instagram, le podéis seguir, de Animoy. Y bueno, os acordáis que pusimos la canción Linoleum de NoFX, le tiramos la caña de que nos podía hacer algo. Pues un par de días después me empezó a enviar propuestas al WhatsApp. Y recordar, la técnica con la que está haciendo el lino grabado es como esa que hacíamos de peques, de tallar una patata para hacer como un sellito. Wow. Pues es eso, pero con el linoleo, que es un material muy duro, tan duro se utiliza para hacer suelos. Y con ese sello imprime sobre un papel y nos ha pasado escaneada varias propuestas de cómo queda, y hemos elegido una que la podéis ver ya en las redes sociales de Cienfuegos. La acabamos de enviar mientras estaba sonando la canción de La Polla Records, y luego pues ya iremos utilizándola por todos los sitios para suplir aquel logo que diseñé en 2016, que creo que ha cumplido su vida útil. Lo vamos a describir, porque esto es radio, no os lo estáis viendo. Es un micro y un boli cruzados en plan tibias bajo una cinta de cassette, y en el centro unas llamaradas rojas, como bien nos corresponde, y rodeándolo dentro de un círculo pues la frase Cienfuegos, política y rock. Ese es el tema. Vamos a tener algunas láminas y seguramente saquemos algún otro material con el diseño, si os gusta, si sentimos ahí que hay feeling de que nos vamos a poder tirar por ahí. Así que si os mola lo que veáis por las redes sociales, porfa, nos lo comentáis. ¿A ti te mola, soldada? Que empiece la demanda. A mí me gusta mucho, porque tiene ese rollo viejuno punk que me gusta y que ya no encuentro, salvo algún cartel que dibuja alguien a mano, algún romántico de esto también. Pero sí, sí me gusta mucho. Y además que me parece que se puede utilizar en muchas cosas. O sea, no estoy hablando de merchandising, sino que... Sí, en la cartelería y tal. Sí. La verdad es que nos ha quedado chulo. Pues eso, a ver si sacamos, si a más gente le mola como aquí a la compañera, y sacamos algo para ayudar a la autogestión del programa, porque si no puedes tirar el programa adelante, ¿quién te hará programas temáticos como Venganza, con temazos como este? Un grupo que nos gusta mucho, pero apenas les hemos puesto en los 219 programas anteriores que llevamos de Cienfuegos. Desde Vitoria-Gasteiz, don Segismundo Toxicómano, aunque realmente son más conocidos ahora como los Segis. Electroshock. Para mí tengo un collar de destrozos. Segismundo, los Segis, somos carne de canción. Como he dicho, poquito han sonado por aquí. Hoy vamos a hablar, lo hablaba también esta canción, de la venganza. Leo en el diccionario, venganza, de vengar, que con el sufijo anza. Uno, femenino, satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos. Sinónimos, revancha, desquite, represalia, resarcimiento, ajuste, escarmiento, vindicación, vindicta, vendetta. Y el antónimo, el perdón. Hacer un programa dedicado a este sentimiento al que se ha cantado muchísimo, y más aún en el punk rock y el rap, que son los estilos que más trabajamos aquí en esta santa casa, se nos ocurrió cuando, por motivos de tiempo, se nos quedó fuera de un programa anterior esta bestial historia que nos trae la soldada guadiana. Bestial, muy bestial. Antes has aludido a la venganza como algo negativo, y sí, es negativo porque muchas veces tenemos que acudir a ella cuando no hay justicia. Entonces eso es muy negativo, pero por otro lado se obtienen, yo creo, resultados positivos, y lo vamos a escuchar ahora. Vamos a ir, sí, hoy vamos a ponernos también un poco filosóficos. Venga. Filosofía y rock. Me encanta. Me presto. Pues Giulia Tofana, eso es. Giulia fue una química nacida en Palermo en el siglo XVII. Pertenecía a la alta burguesía, claro, por eso pudo ser química. Trabajó con boticarios y, bueno, se dice que allí fue, en ese lugar, fue donde aprendió a usar, pues, los componentes necesarios, pues, para cada ocasión, que ya veremos. Se dice de ella que era sensible con las mujeres de las clases más bajas. No se explica muy bien por qué, o por lo menos yo no he llegado a averiguarlo, por qué esta sensibilidad. No sé si es que fue de trabajar de cara al público, que simplemente era una tía empática, sin más. Pero bueno, esto ya es algo personal. A mí me cuesta creer que de la alta burguesía pueda ser sensible con las clases bajas, porque sí. O sea, creo que siempre hay algo que pasa entre medias. Dejo la filosofía, ¿verdad? ¿Qué sería? No lo sé. Ella creó un brebaje que las ayudaría a deshacerse de sus maridos maltratadores sin apenas dejar rastro. A este bebedizo se le conoció como Aqua Tofana. No sé si habéis oído hablar de ello. Se trataba de un líquido transparente, inodoro e insípido, que, administrado por vía oral, es decir, lo podías suministrar en la comida o en cualquier bebida, hacía que el maltratador poco a poco se sintiera débil e indispuesto. Esto hasta la muerte. Tenían que pasar unos cuantos días, ¿vale? Y hacían falta varias dosis. Pero los síntomas eran completamente irreconocibles e intratables por los médicos de la época. Quiero decir, joder, que llegaba el médico a tu casa, ¿qué le pasa a usted? Es que me encuentro débil. Vale, pues no tiene la garganta inflamada, la tripa no noto ningún bulto extraño. No sé cómo serían las sí. ITV de la época, pero vaya, que yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? No le voy a los poner unas sanguijuelas, ¿no? Los ojos están de buen color. O sea, simplemente las personas se iban encontrando débiles hasta que morían. Además, en caso de autopsia, una autopsia del siglo XVII, claro, era el caso del veneno, el paso del veneno era imperceptible. Joder, era tremendo. Era tremendo. Se ha podido averiguar que a lo mejor podían quedar rastros en el pelo. Pero claro, en una autopsia del siglo XVII no había manera. Como para caer en ello, claro. Efectivamente. No habían caído, yo creo que no había medios. Yo creo que también es un poco lucubrar, ¿no? sobre esto, que como es un caso tan asombroso, vaya usted a saber. Porque decían que podía contener arsénico, pero claro, esto también es otra propuesta que lanzan. No se sabe cuál es el... Sí, hipótesis varias. Sí, porque no, los componentes del brebaje no se saben, no se han llegado a averiguar, y ella se lo llevó a la tumba. El caso es que Giulia se hizo muy popular en la Roma y Palermo. Palermo era su ciudad natal, pero bueno, luego se mudó a Roma y se hizo muy popular, sobre todo, ya decimos, entre las mujeres de clase baja. Y tenía una gran demanda. sea, llegó a tener un entramado en el que participó su hija y distintos enlaces en distintas ciudades. O sea, eso, aquello se iba extendiendo. También se dice que su veneno mató a más de 600 hombres. Wow. Pero a mí me gusta decir que su elixir consiguió liberar a más de 600 mujeres. Vamos a darle la vuelta, ¿vale? Porque al final, ¿quién buscaba el brebaje y para qué? ¿Y quién debía morir? Sí, sí. Una de ellas la delató, arrepentida de lo que estaba a punto de hacer y, bueno, pues tampoco la vamos a juzgar a ella. Y fue así como acabaron con el sueño, de hecho realidad, que había propuesto Julia. Qué rabia, ¿no? Que de repente todo esto acabe por un chivatazo. Pues como casi todas las grandes conspiraciones. Claro, no sé. Si te arrepientes, pues dáselo a alguien o lo vendes o lo revendes. O no lo sé. Pero no lo seas, pones en el Wallapop del siglo XIX. No, no seas chota. Claro, te vas al foro y lo dices por lo bajini. No sé si se seguiría llamando foro. Acuatofana, acuatofana. Claro. Un poquito de agua. Acuatofana. Bueno, pero para entonces Julia, para entonces quiero decir, después del chivatazo, Julia era tan popular en Roma que los ciudadanos impidieron su arresto. Sería un final feliz, pero cosas del poder no tardaron en extender el rumor de que Julia había envenenado el agua de la ciudad y, bueno, ella se había refugiado en una iglesia porque allí no podían cogerla. La policía la sacó de la iglesia porque al final perdió la popularidad. La gente pues dijo, ahora que encima han envenenado el agua. Es que es lo típico, efectivamente. Así que la cogieron. Esto no sonará. Esto venía antes del 17. La cogieron, la torturaron y consiguieron que confesara. Finalmente, Julia tuvo el mismo final que su madre, que de esto no he hablado, pero la madre de Julia Tofana también era química y se dice también que pudo ser ella la que le enseñara la receta. Porque, misteriosamente, la madre de Julia Tofana fue también ahorcada porque su marido murió en circunstancias que no se han podido aclarar. Bueno, sospechoso... No sé, juzguen ustedes. El caso es que Julia, insisto, tuvo el mismo final que su madre, fue ejecutada en la horca junto con su hija y tres colaboradores. Su cadáver fue arrojado a la tapia de la iglesia donde se había refugiado. Creo que todo esto del agua tofana y que 600 mujeres... acudieran a ella, es una situación desesperada, pero ¿quién puede juzgar cuál es una situación desesperada? Quiero decir, yo ahora mismo también veo una situación desesperada. Después de 53 mujeres asesinadas dentro del hogar, o sea, no estamos hablando de feminicidios en general, dentro del hogar 53 personas asesinadas en 2023... 56 niños y niñas huérfanas, no sé. Sí, es que sale no a lo una... sé. ¿Quién juzga semana, lo sí. de que es una situación desesperada? ¿Quién no daría algo por un poquito de agua tofana? Aunque sea para unas semanitas, te vas a estar cagando. En fin, ya lo dejo, ¿vale? Bueno, una reflexión que me había puesto aquí, o conclusión mejor. ¿Recuerdas que en el anterior programa hablé de Julia Hermosilla? Sí. ¿Y en este de Julia Tofana? Sí, sí. Eso es porque la fuerza, comandante, se mide en julios. Y en este caso, en julias. ¡Pum! Esto ya solo se puede ir directamente a la música. Vamos a contaros una historia que pasó hace mucho tiempo. Volvemos hacia atrás para rescatar lo que creyeron dejar enterrado en el olvido.

El título se repite varias veces, así que sabréis el grupo y si no, luego te lo cuento. Quiero que sufran. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se cree enemigo, los convierte en mis enemigos. Y a ese le temen. Vindicatio, con la canción Vindicatio, escuchábamos el sonido del videoclip porque no están en Spotify. Hoy no está sonando muchas, muchas cositas que están en otras plataformas como YouTube. En derecho romano, una de las acepciones de vindicatio es vengativo, rencoroso. Se aplica al escrito o discurso en que se defiende la fama, nombre u honra del injustamente ultrajado, ofendido o deshonrado. O sea que vamos, venganza en toda. En dicho de otra manera. Y Vindicatio, ya lo hemos dicho, es también el nombre de un grupo, un proyecto paralelo en su momento de miembros de Habeas Corpus y de Proud, cuando los primeros estaban en activo, en plena forma, pero su sonido y sus letras iban quizá por otros derroteros más variados, y los segundos, los Proud, pues estaban de parón. Ahora, por desgracia, son Habeas los que nos están tocando, Proud los que han vuelto, eso no es una desgracia, eso está bien. Bueno, y la intro, pues, ¿qué decir? La intro de la película El Padrino, de esa famosa saga que reconozco que no he visto, con lo cual me agacho un poquito la cabecita. Pero nos sirve para empezar a hablar un poquillo por encima de cine, de venganzas cinematográficas. Y hay una que es de las primeras que se nos ocurrió cuando decidimos planear este programa de venganza. La vamos a escuchar, aunque en radio pierde toda la fuerza, como es obvio, este es otro lenguaje, pero vamos a escuchar una de las venganzas más míticas de la historia del cine. La escuchamos y luego os digo. ¡Aviva, maricón! ¡Es que no ves las zuritas! ¿Qué pretendes hacer? ¡Dios! Yeah. la escena en la película Los Santos Inocentes de la muerte del señorito Iván, la película de Los Santos Inocentes inspirada en la novela de Miguel Delibes, dirigida por Mario Camus, y el momento en el que Azarías, al que interpreta a Paco Rabal en un papelazo, ahorca al señorito Iván, a quien interpretaba Juan Diego, por haberle matado a la Milana, Milana bonita que tanto quería, por puro capricho. Pero esa fue una de tantísimas humillaciones de las que se ven en la película. El leitmotiv de la peli es esa, las humillaciones que inflige el señorito en la España rural de los años 60, 70, diría que es en la que está inspirada la peli, pues a los trabajadores de la tierra. Cosas muy recientes, que no se nos olvide, no hablamos del siglo XVI, no hablamos del siglo XV, ni siquiera del XIX, hablamos de hace 4 días. En la película salen coches, porque nos pongamos un poquito en época. Hemos mencionado a Miguel Delibes, pero la pena, se nos ha tenido que ir el club de fans, el club de hooligans de Miguel Delibes, Anticela Crew, el subcomandante, se nos ha tenido que ir, con lo cual se nos ha quedado un poquito cojo esto, porque iba a hacer tenía prevista una apología del autor castellano. Nos quedamos sin el entusiasmo. Sí, nos quedamos sin ese entusiasmo, pero la voz no le iba a dar. Se ha vengado Cela desde la tumba de tantas críticas cada vez que sale el tema. Pero sí nos pidió una canción. Sí nos dejó pedir una canción que, como de costumbre, no tiene demasiado que ver ni con Delibes ni con Los Santos Inocentes, pero está muy guay y, sobre todo, tiene mucho que ver con la temática de hoy. De un disco titulado De la sangre, la saña, el rencor, publicado en 1997, de un grupo llamado A de Huello, y la canción, ojo, ahí vais a flipar con la letra, también tiene intro, que se llama La Fiscal. La justicia debe inspirar confianza y seguridad a todos y recibir de todos apoyo y respeto. We'll be right back. Estábamos hablando fuera de micro que a Degüello no eran precisamente sutiles con sus letras y su manera de desear las cosas, ¿no? Si de haber sido otra manera, pues serían, ¿no? ¿Qué batería de nombres ha salido? Los sibilinos, es el que más nos ha gustado, los sutiles. Sí. Pero no, iban a Degüello. Pero hay muchas maneras, hay otras maneras de cantar a la venganza. Se puede cantar a la manera también de manera más dulce, aunque no necesariamente sutil, no todo va a ser ruido, pero sí se puede ser muy contundente con estilos musicales, incluso bailables. Hace un par de temporadas os hablamos de Calypso Rose y de cómo su éxito obligó al mundo de esta música, una música como casi todas las mainstream, todo se ha dicho, muy machista. Obligó a cambiar el título que otorgaban cada año, que se llamaba Rey del Calypso, y no tuvieron más remedio que modificarlo a Monarca del Calypso para poder reconocer a la inmensa Calypso Rose en 1978 como la mejor de este estilo del calypso en aquella época. Eso sí, en los siguientes 21 años ninguna mujer volvió a ganar este premio de Monarca del Calypso, pero ahí quedó la cosa. Hasta que en 1999 la indiscutible monarca fue Sandra Desvignes Millington, o mejor dicho, Singing Sandra. Sandra había nacido en 1957 y había tenido una vida pues durísima, igual que Calypso Rose, como podréis ver en capítulos anteriores. Era una mujer que ni siquiera acabó la escuela primaria. Tuvo un montón de trabajos horribles, pero con su talentazo consiguió dedicarse a la música y basó su carrera en grandes éxitos con temática reivindicativa. Escribió sobre sus experiencias creciendo en la pobreza, sobre el racismo, sobre la herencia de la esclavitud que está siempre presente en las personas afrodescendientes, pero sobre todo escribió sobre feminismo. Estamos hablando de una mujer nacida en el 57, o sea que tiene sus 66, 67 años, si me fallan las cuentas. Uno de sus grandes éxitos fue Sexy Employers, que describe de forma muy cruda el acoso sexual al que muchas mujeres se ven sometidas en el trabajo y cómo denormalizado está en la sociedad. Y otro fue la canción de la que vamos a poner un fragmento, porque no hemos encontrado una versión radiofónica de calidad, aunque nos va a servir para hacernos una idea de lo que estamos hablando, que es la canción de Singing Sandra, que hila muy bien con el tema de hoy, la venganza. La canción se llama Equalizer. Este tema fue escrito, según la artista, después de conocer el caso de una chica de 15 años violada por un pariente que desarrolló tal miedo a los hombres que no podía estar cerca de ninguno. La letra de Equalizer, que significa igualador, es brutal. En ella Sandra nos cuenta qué haría con los violadores. Traducimos a nuestra manera un fragmento para que sepamos por dónde tienen las cosas. Sé exactamente qué hacer. Mándamelos a mí, ya está bien. De todos sus deseos retorcidos. Dame un par de alicates viejos y oxidados. Estrujaré hasta que los castre. Los embalsamaré y después los quemaré. La Biblia dice que así debe ser. Ceniza a las cenizas, polvo al polvo. Tengo permiso para circuncidar. He venido a igualar, a hacer cortes a medida. Dejarán de hacerlo cuando se den cuenta de que hemos decidido igualarles. Los mismos derechos, el mismo dolor. Ese es mi derecho. Otras partes de la canción hablan directamente a los hombres. Les dice que si no han hecho nada malo, que no tienen nada que temer, pero que tampoco hay tantos hombres que no hayan hecho nada malo. O le dice a las mujeres que la violencia es una respuesta legítima contra la violencia. En la versión que hemos encontrado es de la coronación como monarca del calipso de la mujer que nos ocupa hoy. Sandra empieza diciendo que lo que va a decir va a incomodar a muchos hombres presentes, pero que no piensa pedir perdón. Interpreta todo el tema con unas tijeras en la mano. Vamos a escuchar un fragmento, pero antes os contamos que a partir del éxito de esta canción, muchas otras compositoras de calipso se lanzaron a contar sus experiencias y hacer canciones contra el machismo en una sociedad, la de Trinidad y Tobago, donde es una realidad más brutal si cabe que en otros lugares del planeta. Así que esto tan bestia que acabamos de escuchar suena a... Hoy estoy, que se nota que las vacaciones, ¿eh? El polvorón. Sí, sí. Suena así. Lonely. Singing Santa, la monarca del calipso de 1999. Con esta voz tan guay, con este ritmo tan alegres. Hostia lo que está cantando la amiga. Sí, y os invito a verla, el vídeo, porque es impresionante la puesta en escena que tiene y la fuerza que transmite. Y las reacciones del público, incluso. Gestualidad y las reacciones, efectivamente. Sí, sí, el público femenino aplaudiendo y partiéndose, partiéndose la caja, el masculino así con cara de circunstancias. De socorro que nos parten la caja. Porque hablábamos un poco también a la hora de medio preparar este programa, lo que inspiró la idea, era eso que decía muchas veces, lo comentabas tú, que menos mal que unas pancartas feministas de menos mal que lo que pedimos es justicia y no venganza, ¿no? Sí, sí, sí, sí, eso decían, después de tantos años de y tanta injusticia que hemos y estamos viviendo, lo suyo sería pedir venganza y lo que estamos pidiendo es igualdad. Ya. Pero hay muchos casos en los que no queda otra que ir a por la venganza. Casos pues similares al que inspiró esta canción de la que hemos podido escuchar un fragmento completo, dura 9 minutos, el vídeo que hemos encontrado. Os recomendamos que lo busques en YouTube. La siguiente historia que nos trae es hostias, sí. También. Sí, sí, tremenda. La verdad es que yo llegué a ella de forma casual porque vi un vídeo. Y de repente dije, ¿qué es esto? En el vídeo salían 4 o 5 mujeres con un sarí rosa y unos palos enormes de bambú, pues tan altos como ellas, apaleando a un tipo. En la descripción del vídeo, muy brevemente, ponía que ese individuo, no quiero darle un valor humano. Ese individuo había violado repetidas veces a una menor y lo que estaban haciendo esas mujeres era otorgar la justicia que la propia justicia institucional no le estaba dando a esa niña. Y claro, dije, ¿pero qué es esta fantasía? Quiero saber. Alguien comentaba un poco más abajo que se trataba de las Gulabi Gang. Y bueno, para saber quiénes son las Gulabi Gang, yo personalmente me he tenido que informar bastante de cómo es la situación en la India, ya no solo para las mujeres, sino para los distintos estratos sociales. Y bueno, os voy a contar un poco para entender cómo se llega a que 5 mujeres con un palo de su tamaño estén apaleando. Sí, la imagen es muy vistosa, claro, llevan ese traje. Llevan un sari, claro. Rosa fucsia, inconfundible. Sí, sí, sí. Sí. Sari es la. Eso es, sari. De hecho, se las conoce como Gulabi Gang o mujeres del sari rosa, directamente. Me gusta más el segundo nombre. Más pronunciable, ¿no? No, bueno, Gulabi Gang también mola mucho, que la palabra gang era muy molona. Eso es. Pero lo de las mujeres del sari rosa, como que acojona más pensando que hacen lo que son capaces de hacer. Efectivamente. Aunque hacen más cosas, ya iremos, bien, iremos bien, bien. Sacando. Bueno, pues vamos a entender un poco la estructura. En la India hay 5 clases sociales, a las que llaman castas. Estas datan del siglo 1000 antes de Cristo, de nuestro Cristo. No sé cómo se dice esto de forma políticamente correcta. Antes de la era común. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Me lo enseñó la teniente. ¡Hala! ¡Hala! Pues data del año 1000 antes de la era común, que fue cuando se escribió el Manusmriti. Es un libro sobre ley hindú. Y de aquí en adelante, cuando me refiera a él, lo llamaré Manu. Pero no porque sea una cosa graciosa que se me ha ocurrido a mí, sino porque lo nombran así. Pues menos mal. Sí. Si no te está diciendo Manusmriti todo el rato. No sé si en la India lo nombran así o es cuando por aquí por Occidente se refieren a él como Manu. Vale. Pues es, insisto, libro sobre la ley hindú en el que se, abro comillas, reconoce y justifica el sistema de castas como la base del orden y la confianza de la sociedad. Esto que quede claro. O sea, este va a ser el orden y la confianza de la sociedad. Y llevan 3.000 años con este orden y confianza. Según el hinduismo, los humanos salimos de distintas partes del cuerpo de un dios llamado Brahma. Vale. Los que salieron de su cabeza lo llaman los brahmanes. Y esta casta pertenece a sacerdotes e intelectuales. ¿Vale? De sus brazos salieron los kshatriyas, que son guerreros y gobernantes. O sea, todo el que trabaje en instituciones y militares, de los brazos, que son castillas, segunda casta. Porque es que son palabras que no son nada familiares para mí. Vaishyas. Estos salen de los muslos y son los comerciantes y los artesanos. Luego están los sudras, que salen de los pies. Y son los campesinos y los que trabajan en el sector servicios. Y luego hay una quinta casta que esta ni siquiera sale del cuerpo de Brahma. Que los llaman los Dalits o intocables. Que intocable a nivel cinematográfico sí, pues, es como muy mola, guay. No, son intocables. Son una clase tan baja que se consideran fuera de la estructura de castas. O sea, hay una casta que no se le considera casta, pues no llega ni a casta. Pero, o sea, es impresionante. Descastaos. Para conseguir dinero, suelen trabajar recogiendo excrementos humanos con las manos. O sea, tratan de denigrarlos todo el rato. ¿Vale? Los niños, por ejemplo, trabajan limpiando los baños del cole para poder asistir al centro. Joder. Sí, sí, sí, es tremendo. Antes le contaba al comandante fuera de micro que cuando me estuve informando para tratar el tema de Argula Vigan, estaba todo el rato con el estómago al revés y los pelos de punta, y es que no es para menos, es que esto está pasando aquí al lado hoy día. Bueno, normalmente, pues como se puede entender, la casta es hereditaria, ¿vale? Y antes también, como hemos dicho, Ana Botín pues empezó doblando billetes sí. Y rompió su techo de cristal. Bueno, seguimos, perdón, con el tema. En este libro, en el Manu, también dejan claro cuál será el papel de la mujer dentro de todo este organigrama. Abro comillas de nuevo. Durante la infancia, una mujer debe sumisión a su padre. Durante la juventud, a su marido. Y cuando ha muerto su marido, a sus hijos. La mujer nunca debe ser independiente. La mujer no está hecha para ser libre. Así de crudo. Cerramos comillas, 3.000 años con este organigrama que da orden y confianza de la sociedad. Al menos agradece la sinceridad. Joder. No, si nos ponemos lo así. De claro. Sí, porque... Es como que estaba escrito no haber nacido mujer. Ha quedado claro, esto va así. Ya. Ahí vamos a ir ahora. ¿Vale? Lo de no haber nacido mujer. Ahí en ese terreno entraremos. ¿Vale? De esta manera podemos entender que en la India sea el cuarto país del mundo más peligroso para las mujeres. En él se denuncia una violación cada 20 minutos. ¿Sabes? Lo que llevamos grabado nos salían 2.5. Uf. Para que calculemos el tiempo. Sí, qué sí, es que es... horror. Pero... no lo sé, ¿tú sabrías decirme en España cada cuánto tiempo se denuncia una violación? ¿Se denuncia? O sea, es que estamos hablando de denuncias. Joder. En España. Quiero pensar que es cada muchos días. Vale, una cada 2 horas. ¡Hostias! Sí. Y esto ha bajado porque ahora se denuncia más. O sea, hace unos cuantos años creo que estaban una cada 5, 8 horas. Joder. O sea, las violaciones siguen. Lo que pasa es que ahora se denuncia. Tremendo. O sea, y para denunciar en la India yo no me quiero hacer a la idea de nivel. Si eres de las una intocable, si eres, efectivamente. ¿Quién le hará caso a esa persona? Efectivamente. Bueno, un factor que intensifica mucho la violencia directa hacia las mujeres es la dote, el tema de la dote. ¿Esto qué es? Para entenderlo, la dote es el dinero que le paga la familia... de la mujer a la familia del hombre con el que se debe casar para que se case con su hija. O sea, es como... Te doy dinero para que tu hijo se case con mi hija, ¿vale? Muchas veces la dote es el 50% del patrimonio de una familia, para entendernos. ¿Qué pasa? Que se supone que está prohibida desde 1961, pero se sigue haciendo. Además que es que te lo reconocen. Es como, no, se prohibió, pero... Joder, que lo ponen en el Manu. Ya, ¿vale? Sí. Es que... Llevamos 3.000 años así. Os queréis meter con todo. El caso es que por el tema de la dote, muere una mujer cada hora. Por este tema. ¿Qué pasa? Que si tu familia no le paga la dote a la familia de tu marido, pues empiezan quemaduras por accidente, que esto lo habremos visto, ¿no? Las mujeres rociadas con ácido, muertes repentinas, aparte de, bueno, esclavitud, vejaciones, violaciones, palizas, maltratos, y ahí empezamos a sumar. Encontré un dato que te dice que entre el año 1975 y 1978 se quemaron por accidente 5.200 mujeres. Es que... Accidente. Parece demencial. Ya sé que en la India hay mucha gente, coño, pero o sea, es que las cifras son... Se me va la voz. Sí, no. Ya una es mucho, es que... Claro, entonces una hija supone un gasto tan grande... Y aquí vamos, lo de no haber nacido niña. Hola. Claro, que pues que acarrea infanticidios, abortos. Se despenalizó el aborto en la India. Y entonces, claro, en el momento que las familias sabían que iban a engendrar una niña, pues abortaban por este hecho. Pero claro, al final prohibieron los abortos por género y esto que lleva a abortos clandestinos, a mafias, a muertes... Bah, sí. En fin, pues eso, a lo que nos quieren llevar cuando se prohíbe el aborto al final, pues eso, clandestinidad sí. y muerte y destrucción. A ver, según la justicia popular y de manera extrajudicial, pero poco perseguida, se puede condenar a una mujer a sufrir una violación colectiva. O sea, tú en tu pueblo has hecho no sé qué y te condena el sacerdote de allí o quien sea a una violación colectiva, muchas veces hasta la muerte. Bien. El jurado popular. Joder. Entonces, entendiendo todo este contexto y todas estas barbaridades que acabo de contar, podemos entender que surja una necesidad de defensa, de autodefensa. Sí, sí, sí. En realidad. Claro, cualquier denuncia, eso cae en saco roto, sobre todo si eres de un estrato social bajo, como denuncias un estrato social alto. Sí. No, es que ni siquiera te escuchan. Como, señora, suélteme el brazo, ¿no? Váyase de aquí. La justicia de alguna forma hay que encontrarla. Y así es donde surgen las Gulabigán, las mujeres del Sari Rosa, en 2010. O sea, son relativamente recientes. ¿Sí? Muy recientes. Se distinguen por eso, por llevar el Sari Rosa fucsia y un gran palo de bambú que usan como arma cuando es necesario. La mayor parte de sus integrantes pertenecen a la casta más baja. Que es ahí donde siempre se genera la conciencia, claro. La necesidad y la desesperación, ¿no? Están tanto dentro como fuera de las instituciones. ¿Esto qué es? Reciben ayudas de ONGs porque ellas, entre otras cosas, o sea, no solo se dedican a esto, no son un grupo de mafiosas que van a darte hostias si lo mereces. Apoyan a viudas, por ejemplo, que no tienen pensión, previenen abusos a mujeres y niños, metidas en colegios por la educación, dotan de alimento y de grano a familias que no tienen. Y todo esto lo hacen sin discriminar por género. ¿Vale? Esto es muy importante, porque ya empezamos con, ah, claro, son las mujeres del Sari Rosa, y entonces seguro que solo ayudan a mujeres. No, están ayudando a su clase social, de primeras. a esa viuda, a esa familia que no tiene grano, a esos niños y niñas que tienen que construir una India un poquito más sana, joder. Sí. Y bueno, y cuando es necesario, pues ayudan, o sea, actúan ayudándose de sus palos. Y en algunos vídeos he visto adoquines bastante grandes. Y bueno, también me leí una historia de que te ponían como una historia ejemplo, ¿no? Pues de esto, ¿no? De un padre que llegó desesperado, contactó con las Gulabi Gang porque su hija había denunciado ante la policía y como había distinta orden de castas, pues la policía no le había hecho ni caso. Y Sampat Pat Devi, que es como se llama la cara visible de las Gulabi Gang, llama directamente a la policía. Y dice, oye, mira, que es que soy Sampat. Me han contado este caso y me han dicho que no has hecho nada. Y por lo visto, la policía actúa. Oh. Se ponen nerviosillos. ¿Sabes? Es como, hostia, que me ha llamado Sampat, tú, ¿qué hacemos? Las del Sari Rosa. Del Sari Rosa, claro. O sea, que al final, como tienen este apoyo institucional y fuera de la India, uh-huh, ahí también hacen bastante presión. Aparte de que en el pueblo, o sea, joder, sí, pues se pensarán dos veces aquello de... Sí, que como de costumbre en estas cosas, lo más visible son las acciones violentas directas, ¿no? Uh-huh. Pero tienen mucho, mucho más detrás, que quizás menos espectacular, pero muy es necesario. Tan importante, muy necesario. Tanto más como sí, el otro. Así que larga vida a la vendetta en este sentido. Pues larga vida a las Gulabi Gang, que son mujeres que están, como en esta canción de Mafalda, en guerra. Temazo. Que costa respirar. Yo voy a ser libre. Juegos 220, el primero del año y dedicado al tema de la venganza. Pasamos de las Gulabi Gang, ese gang de mujeres cabreadas y con razón en India, nos vamos a hablar de otro gang, de gangsta rap mezclado con metal y por supuestísimo con una popular historia de venganza, como no, el tema del que estamos hablando hoy. Pero también una historia que tiene ingredientes como racismo, efectos Streisand, policía, disturbios televisados en directo y cámaras de vídeo. Nos vamos a los principios de los años 90. Una época en la que mezclar rap con rock duro no era algo que se había hecho prácticamente nada. Ahora sí, ¿no? Ahora flipamos pues, con cuando se juntan los SA con los W, flipábamos en su momento con Ríos Propaganda, por decir dos de muchísimos ejemplos. Pero por entonces no se estilaba. En el año 86 los Run DMC se habían juntado con Aerosmith para hacer el hipercomercial World This Way y poquito más, eran dos mundos absolutamente separados. Y en Estados Unidos, como pasa siempre, bastante marcado el tema por la raza. El metal, el rock era cosa de blancos, el rap era cosa de negros y punto. Pero a él, al primo del joven Tracy Lauren Morrow, pues es algo que se la sudaba. Era un tío que se pasaba el día escuchando rock, heavy, metal y punk en la habitación que compartía con Tracy. Un Tracy que era un chavalito de apenas 13 años que acababa de mudarse con ellos a Los Ángeles tras la muerte de su padre. Dicho así, pues te está quedando igual. Pero resulta que Tracy luego tomó la primera letra de su nombre para su nombre artístico, Ice-T. Esto a lo mejor sí te puede sonar, la superestrella de Hollywood, con estrella, valga la redundancia, el paso de la fama y todo, un tío que antes de haber llegado a esos niveles de popularidad, pues había sido un superviviente, pandillero, militar, proxeneta, traficante y sobre todo, para lo que nos ocupa, icono del gangsta rap, junto a otros nombres propios como Skooly D, NWA, o sea, NWA, los negros con actitud, Ice Cube o Tupac, el que ahora vemos en tantas camisetas de chavales y chavalas que a lo mejor que les podríamos decir, dime tres canciones de Tupac, ¿no? Bueno, pero eso pasa con los Ramones también. Ah, por supuesto. Sí, ahora Tupac es una marca, pero era un icono del gangsta rap. Un estilo, voy a reconocer, que no me gusta ni en lo musical demasiado, ni sobre todo en las actitudes que promueve, pero que ahí está y que como nos flipa esto de la música, vamos a seguir comentando. Ice-T era un tío ya muy, muy conocido en el mundo del rap a esos principios de los años 90, cuando se lanzó con otros colegas a liarla desde el minuto uno con un proyecto tan cañero como fueron los Body Count. El primer disco de Body Count salió en 1992, apenas un mes antes, esto sí que es medir bien el lanzamiento del disco y la promoción, de los llamados Disturbios de Los Ángeles. Refrescamos la memoria. Son aquellos violentos altercados que se produjeron tras la sentencia judicial en la que se absolvió a cuatro policías que habían dado una paliza a Rodney King, un taxista afroamericano que se había saltado un control de tráfico. Esta paliza había sido el año anterior, en el 91, y era algo que había visto todo el mundo porque había sido grabada en vídeo por un vídeo aficionado que había visto que pasaba algo. Hablamos del año 91, ya empezaba a haber tecnología para ver estas cosas, ahora todo el mundo tenemos una cámara en el bolsillo, eso no es para nada algo habitual en la historia. Por desgracia, esto nos puede sonar actual, esta paliza a Rodney King, porque nos podemos acordar de casos como el del asesinato policial de George Floyd, el que no podía respirar en 2020, que dio visibilidad al movimiento Black Lives Matter, el de las vidas negras importan. El tema de la brutalidad policial contra las personas negras era denunciado muy, muy, muy a menudo en Estados Unidos, pues desde tiempos inmemoriales, desde que Estados Unidos es Estados Unidos, con escaso éxito. Pero es que en el caso de Rodney King había una diferencia, había una grabación. Se podía ver, aquello era muy novedoso, se podía ver y de hecho se vio en medio planeta, sobre todo por todos los Estados Unidos. En esos años de las cámaras de vídeo caseras que empezaron un poco a democratizar la imagen, algo que antes estaba solo al alcance del poder. Y se daba por sentado, claro, el sentido común decía, joder, hay imágenes, se está viendo que le pegan una paliza y no se está resistiendo, y que se ceban y que se ceban, que el tío está ya detenido, está ya en el suelo, pero le siguen dando. Pero no se hizo justicia, no se hizo justicia. El jurado, compuesto en su mayoría por blancos, de nuevo el tema racial, absolvió a los 4 agentes de agresión y a 3 de hecho les absolvió también de uso excesivo de la fuerza. Madre. Que ves el vídeo y dices, pues si esto no es excesivo, ¿qué lo será? Pero bueno, la chispa prendió la misma noche que se dio a conocer el veredicto, como decimos, un mes después de que saliera el primer disco de Body Count, y se extendió durante 6 días. Ataques a la policía, incendios, saqueos, y como decimos, había un importante componente racial que desde aquí, desde el Estado español, y me cuesta un poco entenderlo porque no se ven las realidades de las grandes macrourbes estadounidenses. Entre los disturbios fueron protagonizados en su mayoría por personas de raza negra, bien, eso lo entiendo bien, pero entre los objetivos más atacados encontramos que estaban las tiendas de personas de origen coreano o de otras etnias asiáticas. ¿Anda? Se decretó el toque de queda, salió la Guardia Nacional del Ejército a las calles, algo nada habitual. Recordemos que Estados Unidos, cada estado como tal, tiene su propia policía y por encima está el FBI y la Guardia Nacional, que es eso, que depende de los 51 estados, o sea, una puta idea de olla. En esos 6 días murieron 64 personas, 10 de ellas abatidas por policías, ninguna víctima entre los uniformados. ¡Oh, sorpresa! Y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver Body Count con esto, aparte de que les dio la casualidad? Pues que en ese disco debut se incluía la canción Cop Killer. Quizá la conozcas, aunque no supieras que la original era de Body Count, porque en castellano la conocimos, se movió mucho la que hicieron Spirit, el grupo anterior de Cop, y también la hicieron los argentinos Animal. Cop Killer, si sabes algo de inglés, no significa policía asesina, sino asesino de policías. Y en la letra mencionan a Rodney King. Es una canción de venganza cuya portada del single es una pistola apuntándote a ti que miras la imagen. Y es una canción que habla en primera persona de que mejor tú que yo, muerto, si se me entiende, de madres afligidas, de que le jodan a la brutalidad policial y directamente de que jodan a la policía por Darryl Gates, por Rodney King, por mis amigos muertos. ¿Quién era Darryl Gates? El jefe de policía de Los Ángeles en el momento en el que le dan la paliza a Rodney King. El disco salió a la venta en marzo del 92 y los disturbios fueron a finales de abril, por lo que Body Count fueron acusados de haber alentado con esta canción a la gente a salir a las calles, a esos disturbios, aunque la verdad es que la canción tenía un par de años más. Vale que la graban, sale el disco en el 92, pero la habían interpretado en directo antes, Body Count tenían un tiempecito más. Ice-T explicaba que se afirmaba en la canción Psycho Killer, de un grupo rockero de Los Ángeles, de los Talking Heads, y que era una ficción que relataba el hartazgo en primera persona de una persona que sufría constantes abusos policiales, y que era un modo, pues así, llamativo, macarra, de denunciar la brutalidad por parte de los uniformados. Hubo presiones, pues lo podéis imaginar, con algo tan, tan, tan mediático como fueron aquellos disturbios de Los Ángeles. Presiones contra el grupo, llamadas al boicot y a la discográfica, que era, se llamaba Sire, que era una filial de Time Warner. Pues sobre todo fueron las organizaciones de jueces, de policías, de más alto nivel, las que decían que había que retirar ese disco, que había que enchironarles. Se llegó a pronunciar sobre el caso el mismísimo presidente George Bush, padre, porque esta historia ya tiene unos añitos, obviamente acusando a Warner de dar alas a un inaceptable discurso de odio a la policía. Ice-T llegó un momento que dijo, mira, se acabó. Estaba hasta las narices de que solo se hablara de esta canción, de esa polémica, y no del resto del disco y de la novedosa propuesta musical que estaban haciendo. Joder, que había roto las barreras raciales y musicales y estaban haciendo rap con heavy metal. Y nadie les estaba haciendo ni puto caso de eso y les estaban diciendo que es que querían matar policías. Así que decidió, venga, vale. Se sacó una reedición del disco sin Cop Killer, porque total, la canción ya era conocidísima, había un efecto Streisand garantizado. La fama de Cop Killer, como decimos, había cruzado fronteras. Y bueno, aunque Ice-T intentara explicar las letras hasta la polémica, vamos a ser sinceros, tampoco es que los Body Count fueran monjas ursulinas y tenían una imagen macarra, agresiva, como decimos, esa pistola de la portada, el nombre del grupo. Body Count, aunque literalmente significa contar cuerpos, se usa con el significado de recuento de víctimas. Luego eso, todos los diseños de los discos, el merchandising pues plagados de armas, de tipos cachas, de encapuchados. A mí me mola mucho, por ejemplo, el logotipo que se inspira en el equipo de fútbol americano de los Raiders, que por aquella época estaban en Los Ángeles, en el que en lugar de dos palos así cruzados, lo que tienen son dos fusiles y una calavera, o sea que es toda una ida de olla. Y vamos a hacer un poquito el momento promoción. Esta historia, añadiendo una maravillosa nota de color de cuando Body Count tocaron en Euskal Herria en el Festival de la Juventud Abertzale, con Fermín Muguruza recogiéndose en el aeropuerto, es una de las 25 historias que componen La Hoguera. Porque sí, lo podemos confirmar ya, en abril de 2024, si todo va como debe, en ello estamos trabajando, tendremos el volumen 2 de ese libro de historias de política y rock, escrito por Santi Escribano y editado por Ovejas Negras. Y qué decir, vamos a ser muy, muy, muy brasas, ya que estamos hablando de cosas que queman. Hay ganas ya. Vamos a ver si con esto, así que, bueno. Hay ganas. Procedemos a poner la canción en cuestión, que por supuesto no está en Spotify, pero alguien la subió a YouTube. Recordamos, no está en Spotify, ¿por qué? Pues porque les habían censurado la canción. Como os acabamos de contar. Vamos con ese Cop Killer en esta recta final ya del Cienfuegos de la Venganza. Get even. my dead homies. Fuck the police. For your freedom. Fuck the police. Don't be a pussy. Fuck the police. Have some motherfucking courage. Fuck the police. Sing along. Tonight we get even. ¿Nos creemos las explicaciones de Ice-T sobre la canción o era una macarrada y les pillan con el cartel los helados? Era una macarrada, pero bueno, tenía que decir, somos unos gente guay, somos buenos chicos. Sí, a ver, un temazo, un clásico. Body Count, veo que... Uy, se me ha caído el micro y decía yo que estaba sonando bajito, se ha suelto aquí la... ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, la tuerquecica. Mariposa. Sí, es algo así, sí. Sí. Mariposa, pues se había soltado. Body Count, van a estar de gira por Europa. Están anunciando fechas en mogollón de festivales de metal por toda Europa, pero en ninguno de los españoles. Cosa que, bueno, me da un poco igual porque no iría a un festival de metal solo por ver a Body Count, pero quiero ver a Body Count. Señora Ice-T, véngase usted a tocar aquí a Pinto. Y bueno, con la tontería nos hemos pasado nuestra gaseorita y media ya hablando de venganza. Y no podíamos acabar un programa de música punk, sobre todo, aunque ha habido más estilos, calipso, rap, rap metal, pues un programa en el que se habla de punk y de venganza tenía que sonar, tenemos que acabar, por supuesto, en esta canción, que puede ser la primera vez que suene algo de este grupo, un grupo ya clásico aquí, y no descarto que sea la última porque voy a reconocer que no me molan demasiado, salvo eso sí, este jodido himno. Hablamos de Animales Muertos, de su Nosotros Somos la Venganza, una canción que serviría para abrir un nuevo melón, que a lo mejor puede servir para nuevos programas, como hablar de lo importante que era y es el punk para las cuatro personas que componemos este núcleo duro de la guerrilla de Cienfuegos, aunque cada cual lo viéramos de una manera, tirábamos por unos sonidos o por otros, pero lo definíamos igual, y seguramente de cómo ahora el punk como tal nos da un poquito igual, pero a la vez nos sigue gustando comprobar que nos hace hervir algo por dentro, claro. Y que es la música con la que sacamos la rabia. Escuchamos más cosas, nos gustan más cosas, somos muy críticas con lo que escuchamos en los tópicos de ese mundillo. Pero la memoria y el corazón se van para allá. Sí, y no solo la memoria, que a veces parece que solo sea del punk antiguo, de que esto me gusta o que lo que escuchaba el chaval, ¿no? Y salen grupos nuevos y me gustan, si son buenos y si me tocan la patatica. Y te toca la patatica, vale. Memoria. Pero el punk no estará de moda, porque la verdad es que no lo está, pero tampoco está muerto. Y si lo está, pues lo hemos dicho. Nosotros somos la venganza. Nos vamos